Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes desde la Gerencia General de la emisora, Jaime Nestares. Desde la Gerencia de Información, Javier Pereira. Claudia Camperos está en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya en la producción. En los controles, como siempre, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández. Y quien les habla, Daniel Lara. Arroba y así nos va para comunicarse con el programa. Arroba y así nos va. También por el arroba RCR750, que es el de la emisora. El señor Neomar Hernández brilla por su ausencia. Voy a, tal como lo establece la Ley Orgánica del Trabajo, voy a buscarme tres testigos y voy a levantar un acta por su ausentismo para que eso cuente como una... Porque tres consecutivas, César, es despido. Y tres sin justificar durante el mes es despido también. Aunque hay una movilidad laboral, pero bueno. No, Neomar Hernández ya viene en camino. Al menos eso dijo. De repente no viene y bueno, y tendrán ustedes que soportarme a mí, total. Como todos los días. Porque cuando, si está, yo no lo voy a dejar hablar tampoco, ¿no? Entonces está perfectamente claro. Bien, yo tengo algunas cosas que comentarles. Por supuesto, hoy es lunes, el último lunes del mes de enero. Ya se fue enero, ya se acabó el primer mes del año. Y se acaba el primer mes del año y las promesas que usted hizo para el inicio del año, ya usted debería haber cumplido buena parte de ellas. Aprenda de Donald Trump, que Donald Trump prometió acabar con medio mundo y ya lleva como... En los pocos días que lleva, ya se ha peleado con los mexicanos. Ya lleva 1 millón de firmas en Gran Bretaña exigiendo que no vaya. Ya se reconcilió y se dio a mapuches con Putin. Ya, ya México está en pie de guerra. Ya los inmigrantes y sobre todo los inmigrantes musulmanes están en la mira. El caos que se ha generado en la gran mayoría o en muchísimos de los principales aeropuertos de los Estados Unidos y de otras partes del mundo con personas que al no tener claro su estatus migratorio o al tenerlo claro pero no ser del gusto y del ánimo y receptores de la consideración de respeto por parte de Donald Trump, pues no pueden entrar a los Estados Unidos. La que está armada con el asunto de los inmigrantes es una cosa del otro mundo, pero es una cosa evidente. Ese señor es presidente porque votaron por él. Y votaron por él porque él hizo unas promesas y las está cumpliendo. Entonces, yo de verdad yo no entiendo la queja, porque el señor dijo que le iba a emprender contra los inmigrantes y que iba a levantar un muro y que le iba a emprender contra los musulmanes. Bueno, está cumpliendo. Yo no creo que es el primer caso en la historia que yo recuerde de un dirigente político al cual se le hacen protestas por cumplir sus promesas. Porque el señor prometió todo lo que está haciendo. En tal sentido, yo creo que la cosa es larga. Pero hablando de gente que no cumple con sus promesas, en la clase política venezolana, ¿ustedes recuerdan que una de las cosas que se hizo en el año 2015, cuando la oposición ganó por paliza las elecciones a la Asamblea Nacional, fue que el régimen impugnó a los diputados electos por el estado Amazonas? Y durante todo el año 2016 tuvieron esa cantaleta de que había que desincorporarlo porque eran ilegítimos, porque era ilegal, porque se habían robado los votos, etcétera, etcétera. se desincorporaron. O sea, la oposición inclinó la cabeza, inclinó la cerviz y decidió desincorporar a estos diputados. Con el voto salvado del Partido Voluntad Popular, del Partido Alianza Bravo Pueblo y del Partido 20 Venezuela. Votaron en contra de esa desincorporación. Y votaron a favor el Partido Primero Justicia, el Partido Acción Democrática, el Partido Un Nuevo Tiempo y el Partido Avanzada Progresista, claro. Y también votó a favor el PSUV. Fue un acto casi de unidad. Unidad nacional, de esa de la que tanto habla y por la que tanto claman personajes unitaristas como Julio Borges, Henry Falcón, Manuel Rosales. Una gente sumamente opositora. Tan opositores que da miedo a veces. Pues resulta ser que hay que hacer unas nuevas elecciones en Amazonas. Eso fue uno de los compromisos que salió de la famosa mesa de diálogo donde se sentaron y ahora nadie asume las responsabilidades. Por cierto, el señor Henry Ramos Alup se dejó grabar. Anda por ahí un audio de una conversación a puerta cerrada con dirigentes de Acción Democrática. Entiendo que en Nueva Esparta. Bueno, y allí Henry Ramos Alup, fiel a su genio y a su figura, se despachó diciendo cuánta barbaridad pudo. Mira, ahí no hubo cabeza que quedara puesta sobre el muñeco. La agarró con el Papa, la agarró con el nuncio, se burló del nuncio, se burló de todo el mundo y termina diciendo una de las cosas más cínicas que se puede decir en este caso, porque la actitud de Henry Ramos Alup y el cinismo creo que da para un tratado completo. Henry Ramos Alup dice, bueno, nos sentamos en la mesa y las cosas no salieron como queríamos y bueno, y ya, no vamos más. Como si la cosa es así de sencilla. Es decir, yo me senté, eché para atrás la salida del gobierno, lo teníamos contra la pared, teníamos 1 millón de personas en la calle el 1 de septiembre, los mandamos para su casa y no salió la cosa, pues. Y bueno, ya se verá. Y otra vez será, como dice la canción de Leonardo Fabio, que otra vez será. Y bueno, esa es la irresponsabilidad de personas como Henry Ramos Alup. Y entonces resulta ser que ellos fueron a la mesa de diálogo, se comprometieron a entregar lo que le estaban pidiendo, que era la mayoría de las 2/3 partes de la Asamblea Nacional, la entregaron, porque entregaron a los diputados de Amazonas. Y al entregar a los diputados de Amazonas se entiende que había que convocar unas nuevas elecciones. ¿Por qué no han convocado las elecciones en Amazonas? Ellos están perfectamente claros que esas elecciones en Amazonas las van a perder peor que las que se hicieron el 6 de diciembre del 2015. Pero la oposición, que no exige, que entregó a esos diputados traicionando la voluntad de los electores, de los ciudadanos amazonenses, hoy resulta ser que el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, como dan ellos en llamar a ese ministerio, Néstor Reverol, ha decidido intervenir a la Policía Estatal de Amazonas. Ya está en Gaceta Oficial, la Gaceta Oficial 41.082, publicada el 25 de enero del 2017, ordena iniciar el proceso de intervención del Cuerpo de Policía del Estado de Amazonas. La Junta de Intervención del Cuerpo Policial de esta entidad estará integrada por Yamile Rodríguez, Elvis Telles y Jonathan Morín. Queda facultada para realizar auditoría a todo el personal de funcionarios. Durante el proceso de intervención se le prohíbe a los funcionarios la adquisición de armas, municiones y equipamiento. La Junta de Intervención tendrá un lapso de 180 días continuos para llevar a cabo el proceso de intervención. Deberán presentar al Ministerio para las Relaciones Interiores un documento en el que se evidencien las acciones tomadas. Igualmente se intervinieron, atención, o se prorrogó la intervención de las policías municipales del municipio de San Francisco en el estado Zulia y de Naguanagua en el estado Carabobo. Entonces, evidentemente, mientras la oposición se le olvidó que entregaron unos diputados por Amazonas y que hay que hacer unas nuevas elecciones, cuyo cronograma no se ha sacado, ni se sabe cuándo va a ser la fecha, ni quiénes se van a poder inscribir, ni bajo qué condiciones se van a hacer esas elecciones, ya el régimen está avanzando en tomar por la fuerza esos diputados. Están haciendo lo posible y van a hacer lo posible porque se la están jugando en Amazonas. Ahí sí pueden meter gente presa, lo van a hacer. Eso es lo de menos. Esas son las contradicciones y las tonterías que hay aquí en Venezuela. Mire, contradicciones hasta el punto de que el señor Germán Escarrá, ustedes se acuerdan de Germán Escarrá, el que muchos opositores pensaban que era Escarrá el bueno, y cuando se murió el que todos pensaban que era el malo, parece que se le metió el espíritu del hermano fallecido y entonces ese tipo se convirtió en el Escarrá que hoy todos vemos. Era una escarra que a veces parece un Rosales, un Arias Cárdenas, un Henry Falcón, un Julio Borges, una cosa ahí, una mezcolanza, ¿no? Hermana Escarra es una especie de compota, pero envenenada. Este señor, Hermana Escarra, lanza el siguiente titular. Atención, ojo al dato. Dice Hermana Escarra, no hay razón constitucional para que no se realicen las elecciones. Oye, no salió respondón el hombre. Hizo un llamado a los políticos a concentrarse en las elecciones regionales. Es decir, olvídense del hambre, olvídense de... Bueno, las elecciones regionales, eso es lo que se tiene que concentrar los políticos. Dice el ilustre constitucionalista, un hombre, por cierto, que cuando el país estaba entrándose a palo por unos billetes y por la falta de efectivos, él andaba muy tranquilo por allá por Madrid dándose la gran vida. Dice que las elecciones debieron realizarse en diciembre del 2016. Deberían concentrarse todos en las elecciones regionales. Eso lo dijo en la entrevista de este prohombre, que le hizo este prohombre del periodismo, este nuevo tótem, esta nueva línea a seguir del periodismo nacional que, en la que han convertido a Vladimir Villegas en el canal de la boliburguesía en Globovisión. Con respecto al referendo revocatorio, dice el teórico de la constitucionalidad nacional, Germán Escarra, el poder electoral le corresponde precisar el lapso de la consulta, pues a su juicio hay un diferimiento. Estas decisiones tienen como consecuencia la paralización hasta nueva orden judicial del proceso de recolección del 20%. Bueno, ya saben ustedes en qué anda el señor Escarra. De la misma manera, mientras eso ocurre, mientras esa es la discusión baladín que se está dando en Venezuela, vemos a unos diputados que se andan quejando porque los dejaron sin pasaporte, porque resulta ser que ahora el tema de los pasaportes es un problema porque Luis Florido no tiene pasaporte. Porque Luis Florido iba a viajar, no sabemos para dónde ni a qué, porque ninguno de sus viajes ha servido para nada y debería quedarse en su casa. Ese señor Luis Florido, cuyos viajes no han servido para nada ninguno. Luis Florido iba a viajar el fin de semana y le quitaron el pasaporte y se lo rompieron. Bueno, muy mal, porque el pasaporte es un documento personal y nadie puede estarte rompiendo el pasaporte. Yo no sé para dónde iba Luis Florido ni a qué, pero muy seguramente el viaje que iba a hacer era inútil. Y además de eso, bueno, estamos perfectamente claros en qué han terminado esos viajes. No me voy a poner aquí incómodo a preguntar quién está pagando ese viaje, porque los diputados se la pasan diciendo que ellos no tienen plata, que les quitaron los recursos y que ellos no están cobrando. Y nos ponen como excusa el tema de no tener plata para que se suspendan sesiones por falta de quórum, porque no tienen pasaje para venirse para Caracas. Oye, no tienen pasaje para venirse para Caracas para una sesión de la Asamblea Nacional, pero este señor Luis Florido se la pasa montado en un avión viajando por el mundo. En todo caso, ya no va a viajar más porque le quitaron el pasaporte, se lo rompieron en mil pedazos. Y el señor hoy, después que le quitaron el pasaporte y se lo rompieron en mil pedazos, ha descubierto algo que el resto del país, desde hace rato sabíamos, que desde hace tiempo, desde hace meses, no le están dando pasaporte a nadie en Venezuela. Porque supuestamente no hay material para pasaporte. Entonces no le están dando pasaporte a nadie. Y aquí hay gente que tiene, hay gente que está en el extranjero. Y tiene su pasaporte vencido. Y no pueden salir del país en el que se encuentran porque no tienen el pasaporte al día. Hay gente que está en Venezuela y que tiene pasaporte porque tienen doble nacionalidad y tienen el pasaporte venezolano vencido. Entonces allá en el Alzheimer le digan, no, bueno, viaje con su pasaporte. Venga por aquí 2 días antes, pida permiso, nosotros lo autorizamos para que salga sin pasaporte y se va con su pasaporte de su segunda nacionalidad. Es decir, nos están desnacionalizando prácticamente. Pero de eso no sabían los diputados hasta que le rompieron a ellos los pasaportes. Porque para que los diputados y algunos dirigentes políticos se den cuenta de los problemas que tienen los ciudadanos, tiene que pasarle a ellos. Hasta que no tienen un problema con la falta de medicinas, no se enteran. Hasta que no tienen un evento con la inseguridad, no se enteran. Hasta que no les quitan el pasaporte, se quedan ellos sin pasaporte, no se enteran. Hasta que no les ocurre a ellos, ellos no se enteran de los problemas que hay. Bueno, lo lamento mucho por el señor Luis Florido, porque sé de su afición por los viajes. Lo lamento de verdad, pero bueno, así son las cosas. Vamos a ir al corte comercial y al regreso trataremos de seguir conversando con ustedes y darle paso a sus llamadas telefónicas y a sus intervenciones también a través de nuestras cuentas de Twitter. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, continuamos. Supe la noticia lamentable hoy de la muerte del señor Roberto Mandini. Roberto Mandini fue presidente de PDVSA. Fue el primer presidente de PDVSA nombrado por Hugo Chávez al momento de asumir la presidencia en el año 99. Roberto Mandini falleció, según indica una nota de prensa, en la ciudad de Tulsa, Estados Unidos. Era ingeniero graduado en la UCB con posgrado en la Universidad de California, la Universidad de Berkeley. Tuvo una destacadísima trayectoria en la industria petrolera. Era funcionario, era empleado, hizo carrera dentro de PDVSA. Empezó en Creole, estuvo en Corpoven, en Citgo. Y allí, desde Citgo, fue nombrado presidente de PDVSA por el gobierno de Hugo Chávez. Fue Roberto Mandini, pienso que la primera persona, o una de las personas, no la primera, una de las personas que pensó que de verdad Hugo Chávez tenía interés en respetar la meritocracia y en llamar a los más capacitados para gobernar, porque de verdad hubo gente que sinceramente pensó que a Hugo Chávez le interesaba gobernar. En realidad, Hugo Chávez lo que le interesaba era destruir el país, y eso quedó perfectamente claro. A Mandini lo colocan de presidente de PDVSA en el año 99 para sustituir a Luis Justi, que era una cosa como el coco, el demonio para el chavismo. Y a Mandini se le coloca allí y el ministro de Energía y Minas en la época. Y a mí siempre me gusta hacer estos resúmenes y me perdonan los que les fastidie, pero yo siento que el que olvida rápido le abre la puerta a las desgracias del futuro. Héctor Schiavaldini, que era llave de Giordani, era ministro de Energía y Minas. Bueno, la guerra que desde el Ministerio de Energía y Minas, por este señor Schiavaldini, y desde la Asamblea Constituyente y desde los sectores políticos del chavismo, se hizo contra Roberto Mandini por el pecado de ser un hombre formado en PDVSA, eso fue una locura. A Roberto Mandini prácticamente casi lo linchan para sacarlo de allí de la presidencia de PDVSA. Y la salida de Mandini creo que inicia el desastre que vendría con los años y que terminaría en los lamentables hechos del 11 de abril y del paro petrolero y todo lo demás. Si se puede poner una fecha de inicio de la crisis en PDVSA, es esa, la salida de Mandini de la presidencia de PDVSA. Mandini, de Mandini dijo, este prohombre de la infamia nacional que es Pablo Medina, cuando lo destituyeron, salió Pablo Medina en una rueda de prensa diciendo que él había pedido la cabeza de Roberto Mandini y que se la habían llevado en bandeja de plata. Recuérdense que en aquel momento Pablo Medina estaba en el PPT. Y el PPT, que era una especie de asociación de lambucios del país, que lo que querían era real y lo que querían era pegarse de la teta del Estado, como lo han demostrado todos estos años personajes como Aristóbulo, María Cristina Iglesias, Vladimir Villegas, etc. Bueno, tenían la vista puesta sobre PDVSA porque tenían preparados para pegarse a la yugular de la industria petrolera nacional a Ali Rodríguez Araque, a David Paravicini, y a otra serie de personajitos de menor monta que al final, fieles a sus intereses, se cambiaron la camisa azul del PPT, se fueron para el PSU o se olvidaron de todo aquello y hoy son unos grandes potentados. Bueno, el último murió hace poco, este señor Bernardo Álvarez, que también era del PPT. Y por ahí todavía debe haber más de uno haciendo de las suyas. Lamento entonces la muerte del señor Roberto Mandini. Uno de los, quizás el último producto de la meritocracia que logró llegar a la presidencia de PDVSA. Ojalá tengamos algún día otra vez personas en su catadura a la cabeza de la industria nacional y quizás habría que también decir, ojalá tengamos algún día otra vez industria petrolera nacional. Pero vamos a escuchar a los comentarios que tengan ustedes bien hacernos llegar a través de sus llamadas telefónicas 482-9750. 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? con la señora Rosa Pérez. Adelante, señora Rosa Pérez. Ay, encantada, me parece mentira. ¿Te parece mentira? Bueno, pero es verdad. Me parece mentira que le estoy hablando. Adelante. Mi amor, un beso para usted y para don Omar. Gracias. Le me encanta su programa, pero nunca me había podido comunicar. Bueno, qué bueno. Aquí está. Muchas gracias por usted, todo lo que ustedes le dan a Venezuela. Gracias. Mire, yo quería que me hicieran un favor con unos medicamentos. Sí, por favor. ¿Cómo no? Dígame. Mire, yo padezco de asma y estoy hipertensa. Ajá. Verdual inhalador no lo encuentro. ¿Qué? Dígame. Verdual inhalador. Ajá. El inhalador. Verdual en gotas. Verdual. Inhalador y verdual en gotas. Y si alguien te puede ayudar, ¿a qué número te llama? Me llaman a mi celular, por favor. Dígame. 0426. 401. 9058. Está correcto. Muy bien, señora Rosa. Anotado. Ay, te quiero mucho, Daniel. Muchas gracias. Igual. No me lo pelo nunca. Bueno, muchísimas gracias por su sintonía, señora Rosa Pérez, quien puede ayudarla con el inhalador verdual. Por favor, comuníquense con ella. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Samuel Pavón, aquí de la Florida, Caracas. Adelante, Samuel. Ah, mire, póngale cuidado. Usted es Daniel, ¿verdad? Sí, señor. Ajá, mire, póngale cuidado. No es por nada. Yo tengo 35 años trabajando para la industria petrolera. Uh-huh. Y conozco bien de la industria. Uh-huh. Y lamentablemente, bueno, a estas alturas, la industria petrolera se encuentra en una situación extremadamente peligrosa para todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros vivimos de la industria en un 95% y quizás hasta más. Y esta nueva junta directiva va a ser lo mismo, peligrosamente metiendo militares, que con todo el respeto, pues creo que no conoce mucho la industria petrolera. Eso aparte, digamos. El otro punto que me llamó mucho la atención, señor Daniel, el caso del señor Florido. Mire, ponle cuidado. Usted no te puede hacer eco de una campaña que tienen esta gente, vamos a decirlo así, de una forma retórica, del laboratorio, no voy a decir el país, de tratar de dividir a la oposición. Yo no estoy tratando de dividir a nadie, señor Pavón. Yo estoy indicando. Ya va, un momento, no, discúlpeme porque estás diciendo algo que no es verdad. Yo no tengo el ánimo absoluto de dividir a nadie, porque yo, si de algo estoy seguro, es de que los dirigentes opositores que hacen bien su trabajo, hay que reconocérselo. Okay. Pero cuando no lo hacen bien, uno tiene que señalarlo, porque mi libertad de expresión no me la va a limitar nadie por una supuesta unidad que hay que mantener. Discúlpeme. Yo le argumento a usted para que usted, cuando salga al aire, porque usted tiene toda la potestad y todo el tiempo del mundo para decir lo que usted quiera, porque es la libertad de expresión. ¿Cómo debe ser? Yo lo voy a decir yo como venezolano que soy. Si yo voy a viajar, ¿verdad? Si yo voy a viajar y por alguna razón a mí me rompen el ¿cómo se llama esto? El pasaporte. ¿Es un abuso? Es un abuso. Claro. No, un abuso no. Es un delito. Por supuesto, yo lo he dicho. Entonces, independientemente si el tipo iba a viajar a, no sé, a veces con su novia, con su amante, a pasarse una... Oye, eso es un delito. Máxime si es un diputado de la Asamblea Nacional. ¿Hay quien ha dicho lo contrario? Un respeto. Entonces, ahí mi crítica hacia usted. Bueno, con todo respeto se lo digo. No vaya a criticar que le rompió el pasaporte, porque yo no le he roto el pasaporte a ese señor. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Rafael Ocache, que disculpe la molestia. Dígame, Rafael. Para un servicio público. Dígame, ¿no? Adelante. Tengo una sobrina que está muy enferma, chico, y necesita urgentemente, a ver si tenemos suerte hoy, el medicamento llamado azulfidine. Ajá, azulfidine. Azulfidine 500 miligramos. Uh-huh. ¿A qué número lo pueden llamar? Que la tenga por allí o que nos pueda decir dónde se puede conseguir. Uh-huh. Le agradecemos. Llamará. Mi sobrina se llama Sonia García. Uh-huh. Sonia García. Su teléfono es 0414. Ajá. Uh-huh. 0414 235. Sí. 9807 0414 235-9807. Muy bien. Azulfidine. Muchas gracias. Perfecto. A su orden. Y tenemos también para la señora Nelly Jiménez otro servicio público. Ella está solicitando un colchón antiescaras. Nelly Jiménez, quien puede ayudarla con un colchón antiescaras, a ver dónde está, dónde se puede comprar o lo puede donar. Por favor, comuníquese con ella al 0416-623-1000. Tenemos muchos mensajes acá. ¿Qué nos dice Raiza González? Ya vamos a darle paso a más llamadas, pero tengo unos mensajes acá. Raiza González nos dice: concuerdo con esta proposición, el que olvida le abre las puertas a la desgracia del futuro. Yo estoy convencido de eso, mi estimada señora Raiza. Gracias por su participación. Gustavo Adolfo nos dice: eso es, cabilla con esos sinvergüenzas vividores políticos la desgracia venezolana. Saludos desde Ecuador, nos manda Gustavo Adolfo. Mari desde España nos dice que en el caso de ella, ella tiene 3 años solicitando el pasaporte y le tumban la cita cuando al consulado en España le dicen que no hay materiales en Venezuela. Así es que descubrieron el agua tibia muy tarde. Eso es lo que yo estoy diciendo. No puede ser que los políticos se den cuenta de que hay problemas cuando les afecta a ellos. Pero cuando hay 50.000 denuncias sobre el caso de los pasaportes, ningún diputado se abocó a discutir el asunto. ¿Por qué no han ido? ¿Por qué no mandan a interpelar al director del SAIME? ¿O por qué no se presentan allá en el SAIME a escuchar a la gente que se va para allá a mendigar un pasaporte? Porque está bien, yo considero que es un abuso, una falta de respeto y un delito que le rompan el pasaporte a un diputado. Pero ya los demás que andan pidiendo su pasaporte y no se lo dan, ¿quién los defiende? ¿Para qué le dijimos nosotros los diputados? ¿Para que lloren cuando les violan a ellos los derechos, pero para que se queden callados cuando le violan los derechos a sus electores? No sé, es lo que yo digo. Pero tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, Daniel. Gracias. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Estás por todas partes, Mari. Yo sí, yo me meto por donde sea. Y vamos a ver cómo van a controlar el que yo hable. Porque cuando me controlen, agarro un parlante y me voy para Venezuela y empiezo a hostiar por un parlante. Así que ya lo sabe, Maduro. Está bien, adelante. A mí no me vas a controlar de eso. Más nada. Una cosa que te voy a decir, Daniel. Tú sabes, aquí te esconda todos los mensajes que yo he mandado respecto al problema de los pasaportes. Así es. Ah, pero los diputados, ninguno se ha abocado a averiguar qué está pasando con los pasaportes. Uh-huh. Ninguno se ha abocado a averiguar qué está pasando con los consulados fuera de Venezuela, ni con las embajadas. Nada de eso lo investigan. Ah, pero le quitaron el pasaporte a Luis Florido. Ahí sí hay queja. Yo estoy segura que mañana van al tribunal, hoy fueron al tribunal a poner la denuncia, pero uno se cansa de denunciar las cosas y uno va al consulado aquí y están de brazos caídos que no hayan que hacer porque no hay nada que hacer, ahí no llora la gente. Entonces la gente, desde que hacen un comentario de alguien de la oposición, están chillando. Y otra cosita que te voy a decir, oí a Manuel Rosales hoy, qué vergüenza. ¿Dónde lo escuchaste? Qué vergüenza. Oh, ¿tú no me escuchaste en el programa de Golpe a Golpe? No, lo escuché, lamentablemente. Yo creía que era de Cárdenas que estaba hablando. Bueno, son más o menos parecidos. A Manuel Rosales. Te digo, qué asco, de verdad. Que mira, hay que hacer una limpieza, como dice Valletero y como dices tú, de lado y lado. No es que vamos a barrer el palito y vamos a esconder la basurita. No, hay que hacer una limpieza y decir las cosas como son. Gracias, mi amor, te amo. Y no, ponte a Neomar, bueno, que tú bien. También falta. Está bien, está bien. Mari, tenemos una última llamada antes de ir al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes, le habla Iván López, San Agustín. Adelante, señor Iván. Ustedes? Muy bien. ¿Aló? Adelante, lo escucho. Sí, muy bien, mire, estoy llamando por lo siguiente. Primero para felicitarle por la audiencia que tienen. Muy grande, nosotros estamos pendientes siempre de estar en sintonía. Y debo decirle lo siguiente. Muy buen mensaje, pero en algunas veces pareciera que le hacen un flaco favor a la independencia y a la posición venezolana cuando se agarran de un caso ese el pasaporte. El pasaporte están cobrando 800.000 bolívares para sacar un pasaporte a cualquiera de los que vayan por ahí sin apoyo. Así es. El caso del diputado, yo no creo que eso vaya a ser un escándalo de eso. Ya lo hicieron. No por defenderlo a él, sino que yo a veces veo que el único espacio que tenemos en Venezuela, que es Radio Caracas, a veces se presta para criticar lo que no debemos criticar. Ah, entonces, ¿qué es lo que hay que criticar? Lo que a usted le parece es lo que hay que criticar. Lo que a mí me parece no se critica. Si ¿cuál es la libertad cuenta, cuál es la libertad de expresión usted, entonces? Y Fausto Mazó hicieron un programa, sería el mejor programa de rechazo a la independencia y a la libertad de expresión. ¿Cómo no? Con mucho gusto. No, la libertad de expresión es que usted hable y que yo hable también. O la libertad de expresión es que usted hable solo. Por favor. Evidentemente. Ah, gracias por la comparación con Fausto. Voy a hacer una campaña. Fausto y yo vamos a hacer un programa un día. A ver quién deja hablar a quién. César. Vamos a hacer eso. Vamos a armar una encuesta. ¿Quiere usted o no quiere un programa entre Fausto Mazó y Daniel Lara? Mande su mensaje. Vamos ya al corte comercial, se me calma. Siento que la gente está alterada, César. El que esté alterado, no le conteste la llamada, porque ¿qué es eso? Pues. Vamos a tomárnoslo con calma, que es lunes. ¿Qué le pasó el fin de semana? No tomaron sopa el fin de semana. ¿Ah? Tómese una manzanilla. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay muchas personas que se han comunicado con nosotros desde el día viernes por distintas vías, preocupados por conocer de nuestro amigo Iván Ballesteros. Iván Ballesteros había denunciado la semana pasada, el día jueves, que estaba siendo perseguido por un vehículo que lo perseguía a todas partes, y él hizo denuncia debida sobre eso. Desde el día jueves, nuestro amigo Iván Ballesteros no escribe por sus redes sociales. Yo me he intentado comunicar con él vía telefónica, no lo he logrado. Sinceramente no sé de dónde está Iván. Me imagino que Iván está resguardándose en función de esa persecución que él mismo denunció estaba siendo víctima. Yo les prometo que seguiré haciendo mis esfuerzos para comunicarme con él. Y cuando sepa de su estado físico y de su situación, por supuesto que se lo haremos saber. Además está decirle a Iván, que seguramente nos está escuchando, que estamos a plena disposición para escucharle y para tenerlo aquí en el estudio en el que es su horario, evidentemente. Tenemos más comentarios. Yuraima Velázquez, a través de nuestro Facebook, nos dice: hola, cabillero. Estuve el fin de semana hacia los valles del Tuy. ¿Cuál sorpresa? Dentro de la estación venden donas y un tipo con un termo de café. Además, no hay tickets. Te dan un papelito para entrar al tren. ¿Qué tal? Bueno, pero es que no hay tickets. Sí, te dan un papel para entrar. En el metro de Caracas es peor, porque no hay tickets. Cuando no hay tickets, dejan la puerta abierta para que la gente entre gratis. Pero una cosa, bueno, ya quisiera ver yo. Mira, le voy a contar algo. En Alemania. Escuchen bien esto. En Alemania, en Berlín, usted compra el ticket para el metro y no hay máquinas, torniquetes. Usted pasa. Usted no tiene que pasar ese ticket por ninguna parte. Entonces dirá usted, bueno, y la gente, no, la gente compra su ticket. Y si no tiene ticket, no entra. Pero si les permiten entrar, porque nadie los controla. Sí, pero en el tren, en determinado momento, se montan unos controladores que llaman. Que tienen la potestad de decirle a cualquier persona que esté sentada, muéstrame su ticket, por favor. Si usted tiene su ticket, usted lo muestra. Si usted no tiene el ticket, la multa que le meten es de 70 euros. Que es un realero, ¿saben? En Venezuela, para el mundo, 70 euros es un realero. Eso pasa en los países donde la ciudadanía tiene conciencia de sus deberes y de sus derechos. Y más allá de que el torniquete sirva o no sirva, la gente paga su ticket. Eso siempre es importante. Nos dice aquí, nos manda saludos Adán Burgos. Gracias, Adán, que siempre estás en sintonía. Ceci Orestes nos pide vía de comunicación por correo electrónico. Te vamos a enviar nuestro correo electrónico para que te comuniques con nosotros, Ceci. Edwin Ríos igualmente nos ha hecho llegar un largo comentario. Voy a revisarlo. Es un artículo de Edwin. Gracias, Edwin, por haciéndonos llegar. Lo leeremos con cuidado. Y te daremos, por supuesto, como siempre, nuestra opinión. Mónica Calvanova nos dice: apoyo tu comentario sobre el diputado y su pasaporte. En pro de la poca libertad que queda, respeten las opiniones críticas. Ingrid Benítez nos dice: libertad de expresión, claro que sí. Y solo tú puedes tener libertad de expresión y quizás poca libertad de aceptación. No, yo acepto las críticas. Ahora, lo que pasa, mi estimada Ingrid, es que usted no puede pretender que los límites de la libertad de expresión mía los va a poner usted. No, para nada. Yo tengo absoluta conciencia de qué es lo que yo considero pertinente y estoy convencido de que usted tiene derecho a no estar de acuerdo conmigo. Fíjese que aquí en este programa, este es creo que uno de los pocos programas que se hizo para que sus conductores no estén de acuerdo. Porque Neomar y yo nunca estamos de acuerdo cuando se hace un programa aquí. Y no por eso nos entramos a golpe y no dejamos de hablar. Ahora, yo lamento mucho que aquí la gente quiera, no, la libertad de expresión es que tú te calles. Y que la mesa, si lo hace mal, tú te calles, porque le está dando armas al enemigo. Mire, armas al enemigo le da que un sujeto como Juan Carlos Caldera, que fue grabado en un video recibiendo real de Wilmer Ruperti, sea el representante de la mesa de la unidad ante el CNE. Porque no van y se amarran allá en la mesa de la unidad y le exigen que saquen a ese señor de allí. ¿Cuál es la solución frente a un corrupto infiltrado en la oposición? No criticarlo. Callarse. Ah, no, es que por callarnos hemos tenido 18 años este gobierno. Te piazo el régimen. Por el silencio. Yo no me voy a convertir en un chavista. Aquí a los chavistas les encanta callarse. Callarse e inclinarse. No, ¿qué es eso? Tenemos más llamadas telefónicas. Vamos a permitir más llamadas telefónicas, pero siguen aquí los comentarios. Dice María González, es una lástima que el programa Y Así Nos Va pierda audiencia por la forma poco tolerante de Daniel Lara ante comentarios que le molestan. Bueno, este comentario no me moleste, lo estoy leyendo. Pero Dios mío, no tomaron manzanilla hoy. Denle manzanilla al pueblo. Antonio Toledo dice, ¿hasta cuándo ustedes, gente seria, van a seguir teniendo al aire al personaje que este momento abusa de su audiencia? ¿Cuándo he abusado yo de mi audiencia? Por el amor de Dios. Nos dice Mónica Aguilar, Daniel, en el metro y en el tren de Italia es igual y la multa puede superar incluso los 100 euros dependiendo del destino. Imagínate que te montes sin pagar y te multen, como debe ser. Nos dice Romina que en Suiza esa multa del tren o del bus que te ponen te persigue para todo el resto de tu vida. Imagínate tú, ¿verdad? Interesante. Nos dice Richard Aristeguita. Así es, Daniel, dale duro a los cretinos que te llamen y no solo quieren escuchar lo que no les gustó oír, los engaños de la MUT. Nos dice por aquí quién. Nos tienen que decirnos su nombre cuando nos escriben por Twitter para poder leer su comentario. Porque si tienen alguna cuenta anónima, lamentablemente no lo podremos leer por disposiciones legales. Pregunta Luisana Barrios, que hay un desfile de aviones en Caracas, que cuánto nos está costando eso. Bueno, habrá que preguntarle al ministro. ¿Tenemos ministro de la defensa? Es una buena pregunta. Vamos a ver. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Mucho gusto. Es Fusuka Luján. Señora Luján, buenas tardes. Dígame. Lo felicito. Muy bueno su programa. Gracias. Mira, esto que está pasando ahorita, bueno, hay tantas cosas de que hablar, pero bueno, decirle lo último. ¿Cómo es posible que un país que necesite tanto trabajo, ahora vamos a celebrar la fiesta de un cuatrero? ¿Es un verbo que pasa un cuatrero? Así es. ¿Eh? Sí. Esto es el colmo. Y gastando ese dineral en gasolina para que la gente, para que cojan miedo, ya para que cojan miedo, para que crean que ellos que saben mucho, que nos van a matar, que nos van a fusilar, que nos van a meter en cárcel. Bueno, eso es lo que les quería decir. Muchas gracias, señora Luján. Es que no solamente declararon día no laborable el primero de febrero, porque es el nacimiento de Ezequiel Zamora. Es que el primero de febrero es día no laborable. Y me imagino que el 4 de febrero también, que fue el día que Chávez... se defecó en el Museo Histórico Militar porque le dio miedo tomar poder. Y bueno, y eso lo tiene como una fecha patria. Fechas militares y llamados al celebrar biografías de personajes oscuros en nuestra historia. Yo lo lamento muchísimo, de verdad. Verónica nos dice, Daniel, el que no le gusta tu opinión, que no te oiga. No, yo no tengo problemas en debatir. Ahora, lo que no considero correcto es que una persona no le guste la opinión de uno y quiere que... Bueno, como no me gusta mi opinión, te calla. Bueno, sí, está bien, Hitler, pues. No. Yo los escucho. Y aquí se permite que llame todo el que quiera. Hasta los chavistas llaman aquí. Les encanta este programa a los chavistas. ¿Cómo les gusta? En Conatel escuchan este programa como usted no tiene una idea. Mire, es que se vuelven locos con este programa. Tengo que mandarle un saludo, hablando de gente que se vuelve loca con este programa. Tengo que mandarle un saludo al equipo periodístico de la página web Hispanopost, que son unos cuantos fanáticos ahí de este programa. Muchísimas gracias por su sintonía, en especial al señor Odel López, que no nos escucha, sino que tiene un compañero al lado que pone el programa a todo volumen y lo obliga a que nos escuche. Muchísimas gracias por tenernos siempre esa sintonía. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, con la señora María Medio Blanco Macaracuay. ¿Tú estás ahí, Daniel? Aquí estoy. Ah, gracias por estar. Mira, es para explicarle a todas esas personas que critican tanto cuando se dice algo de una persona en la oposición. Estimados señores, ¿cómo uno no va a decir? Mire la denuncia que yo voy a hacer. la pintura tránsito, o sea, la pintura amarilla, uh-huh, es la pintura más cara del mercado. Uh-huh. Aquí se usaba esa pintura única y exclusivamente para demarcar los sitios prohibidos. Estos señores agarraron justamente esa pintura para empegostar toda Venezuela, causándole un gravísimo daño a los conductores, uh-huh, porque el amarillo con el sol, con la claridad, duerme la gente. Uh-huh. Yo conozco varias personas que bajando la Gran Mariscal de Ayacucho se han quedado dormidas, uno se mató, uno quedó herido, ¿verdad? Entonces, eso es un delito. Uh-huh. Adicional, se cae rapidito, la vuelven a rapar, la vuelven a pintar. Tremendo guiso. Y la oposición se ha callado la boca. ¿Por qué se callan? Para hacer ellos lo mismo. Porque en las alcaldías también pintan hasta las piedras, todos los muros, todo lo que consiguen. Entonces, esa es la razón por la cual hay que decir la verdad de un lado y de otro, señores. Buenas tardes. Muchas gracias, señora Mayela Blanco. Tenemos más llamadas telefónicas. Una última llamada antes de ir al corte. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Está? Es Rosa Álvarez, de Caracas. Hola, Rosa. Hola, bueno, mira, primero para felicitarte. Luego para decirte que me siento muy angustiada cuando llaman esas personas, molestas porque tú hablas algo de la oposición. Yo lo que quiero hacerles ver es lo siguiente. Tú sí dijiste que el haberle quitado el pasaporte a ese señor, eso era un delito. Luego fue que hiciste la crítica de la otra parte. Pero también es para mí esa gente que la mandan, igual como la gente del gobierno manda a decir a las otras cosas buenas de ellos, así pasa con la gente de la oposición. Mandan a la gente a criticar las cosas que se dicen en contra de ellos. Y lo que pasa es que no se dan cuenta que esas críticas es por errores, o errores, equivocaciones, o por todas las metidas de pata que son las que nos tienen con este gobierno. Por culpa de la muerte de la unidad, de esos cogollos, es que nosotros no hemos salido de este gobierno. Y hasta que se terminen de dar cuenta, no vamos a salir. Es más, yo voy más allá, Daniel. Yo le pediría que hiciéramos una marcha que incluyera a 20 Venezuela, Voluntad Popular, ¿no? Y todos los que tenemos exigencias para la MUD, una marcha para la MUD, para exigirle las cosas como las debe hacer, porque ya estamos hartos de que metan las patas y por en consecuencia de eso cada día nuestra destrucción es peor. Y ánimo, adelante. Gracias por su honestidad y gracias por su amor hacia el país. Muchas gracias, señora Rosa Álvarez. Yo simple y sencillamente soy una persona que está dispuesto en todo momento a decir lo que pienso y además a escuchar al que quiere decir lo que piensa. Ahora, lo que no es lícito en ninguna circunstancia es que usted le diga a alguien, tú no puedes decir eso. Ni mucho menos que frente a una argumentación que alguien le da, el argumento suyo sea, tú lo que estás es dividiendo. Porque si usted hace eso, usted es simple y sencillamente tan chavista como los chavistas. Que cuando le criticaban a Chávez dice, ah, no, que tú eres un escuálido, tú eres un pitiyanque. Y como yo no tengo un chavecito por dentro, como yo no soy un chavista inspector, yo simplemente le hago la crítica que se la tengo que hacer. A que no le gusta, es que a nadie le gusta que lo critiquen. A nadie le gusta que lo critiquen. Pero eso está francotirando desde una llamada telefónica. Porque yo estoy aquí sentado dando la cara frente a un micrófono. Una persona que llama por teléfono puede decir el nombre que quiera. Pero es muy fácil hacer las críticas de forma anónima. En todo caso, está muy bien. Aquí estamos y aquí seguimos. Vamos al corte y ya venimos. Más llamadas al regreso. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Comentarios. Tenemos por acá comentarios a través de nuestro canal en YouTube. También hay comentarios. Nos dice Eneida Belmonte. Daniel, todavía yo estoy esperando las marchas diarias de la unidad. Y después de oír en la mañana a Manuel Rosales, ese señor no tiene vergüenza. Nos dice por acá Pedro Paulucci, así funcionan los autobuses en Roma. Tienes que sellar el ticket en una máquina. Si no lo haces, si te agarra un controlador, te agarra y te pone 70 euros de multa. Nos dice Mario Domínguez, aquí en Estados Unidos hay contactos, entre comillas, que cobran hasta $180 para conseguirte una cita donde sea. Puedes vivir en Atlanta y te pueden mandar a San Francisco. Una vez que te sacas el pasaporte, tarda meses en recibirlo. Nos dice Indahú Hernández, y en el Metrobús el conductor oye la música que le parezca a todo volumen, lejos de lo que ese servicio fue. Nos dice Pablo González, Daniel, es cierto, estamos alterados. La imposibilidad de conseguir comida, la permanencia de un gobierno tan malo, una oposición sin plan y un pueblo sin rumbo, alteran. Cindy Ferrer nos dice, el señor que llamó por teléfono está ciego, la mulla y el pesú comen y brindan juntos, soy oposición, jamás vendería mi conciencia y mi dignidad. Nos dice por acá Winder Jiménez, la única solución que este pueblo se una otra vez y tenga confianza. Omar Bazán dice, estamos frustrados por lo que pasa en el país y escuchando lo amargo de Daniel provoca suicidarse. No, Omar, por Dios, no digas eso, cosas tan feas como el suicidio, bien lejos. Saludos a el amigo que no lo mencioné, Ibrahim López Piñero, de Hispano Post, periodista de Hispano Post, que es el que obliga a uno de los jefes allí de Hispano Post, que es Odel López, a escuchar este programa, porque Odel no nos escucha, pero Ibrahim lo obliga. Tenemos más llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Oh, buenas tardes. Tenemos poco tiempo, le agradezco utilizar bien el tiempo. ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Su nombre, por favor? Licenciada Isabel de los Valles del Tuyo. Adelante, Isabel. Mire, mi apreciado caballero, como fiel oyente, me atrevo a decirle esta cosita. Entiendo y comparto, reconozco también los rabos de paja que tiene la oposición. Pero queremos o no queremos salir de este régimen. Es el momento de salir de esto. No confundamos el momento de otra cosa. Los trapitos funcionaban en casa, ¿verdad? Y la unión hace la fuerza. Nadie te está diciendo que eres deshonesto. Es solo sentido común. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Yo nunca he comulgado con eso de los trapos sucios se lavan en casa, porque cuando se lavan en casa los trapos sucios, es decir, esa frase, lo que quiere decir es no digas nada. No digas nada, cállate. Pero eso de callarse, eso no va conmigo, sinceramente. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, habla por acá Lorenzo Fígalo. Adelante, señor Lorenzo. Cuatro aspectos rapidito. Uno, el desastre del ecosocialismo. En la Valle Coche, uno, hablaron de resembrar, sacar arbolitos desde la base, cambiaron todo el ecosistema y no hicieron realmente nada. Dos, el asunto del empleo. Hablan de que hay un 6% de desempleo apenas, pero jamás han dicho en qué sector económico están empleando, qué tipo de trabajo desarrollan, dónde están, cuáles son las empresas. Tres, el aspecto de la misión vivienda. Hablan de 1,000,000 y pico de viviendas, pero nunca dicen el lugar, las residencias, el nombre, las localidades, los sitios donde queda, todo eso, para que uno pueda ver si es cierto que han hecho 1,400,000 viviendas. Y sí, y cuatro, una cosa que me interesa mucho desde la perspectiva de la oposición, que los invitados de la oposición en términos de los partidos políticos, los que asisten por los partidos políticos, deben decir cuál es el cómo. Ya hemos analizado muchísimo y debemos seguir analizando y haciendo diagnóstico. Pero los representantes de los partidos políticos deben dedicarse al cómo. Cómo salir de esto, cómo resolver, cuál es el camino a seguir. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, amigo. Rápidamente, porque ya nos vamos, unos últimos mensajes que nos envían a través del Twitter. Alicia Silva, Daniel, cálmate, como dices tú, coge mínimo. Deja que los oyentes expongan su opinión y luego expones la tuya, lo dice Alicia Silva de Caricuago, entendido. La gente confunde la crítica a la oposición con el hacerse el ciego ante los graves errores hechos por la MUD, dice el señor José Mancella. Ciro Rodríguez nos manda saludos y felicitaciones desde Boca Ratón, Florida. Álvaro Cedeños dice, vamos a seguir con eso de los trapos sucios, o sea, no digamos nada, y cuando ganen, si ganan, los dejamos que roben igual sin criticar. Custodio nos dice, actitud necia de opositores que practican lo que tanto se critica. David nos dice, gracias al no criticar y al no exigirle a la oposición, nos hemos calado 18 años de política mediocre. Nos dice por acá María Politano, vuelvo y reescribo, hay que reconocer que hay trapos sucios y punto. Nos dice Mónica Aguilar, nos encanta echarle la culpa a alguien más, no es la MUD quien tiene que resolver esto, somos nosotros, la culpa no es de la MUD. Bueno, La culpa no es toda de la MUD. Pero si nosotros tuvimos unos representantes, esos representantes no resuelven, bueno, algo de culpa tendrán también, digo yo. Pero bueno, ya está bueno. Como ustedes sabrán y comprenderán, lo que yo he hecho hoy comportándome peor que nunca ha sido una labor de protesta ante la ausencia de Neomar Hernández. Si Neomar Hernández quiere que haya programa aquí y que no venga a conocer un día de esto, yo le exijo a Neomar Hernández que venga a trabajar. Porque si Neomar no viene a trabajar, aquí no va a haber más programa, porque me voy a dedicar a pelear con todo el mundo. Y entonces no, veremos, ¿no? O lo cierra la emisora, o lo cierra Conatero, yo me voy. Aquí está llegando Neomar. A esta hora va a llegar. No, Neomar no se puede incorporar a esta hora. Este programa está a las 4:55. Aquí viene María Alejandra Trujillo. Si quiere Neomar, que le pida a María Alejandra que lo invite, si quiere hablar hoy. Este programa se acabó. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos mañana de nuevo. Vamos a ver si viene Neomar. Si no, yo sigo mañana. Buenas tardes, hasta luego. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.